Y yo digo, desregulemos sin dejar de normar. Y normemos lo imprescindible. No nos metamos en tanto detalle que lo único que hacen es obstaculizar el establecimiento de inversiones que generan empleo y que cuando es justamente remunerado, ayuda de la manera más eficiente a combatir la pobreza y a consolidar un auténtico estado de bienestar.